Tu cuerpo está relajado, tu mente está calma. Estás observando con atención consciente tu respiración. Ella está calma. Y tu conciencia está aquí y ahora. Vamos a trabajar en esta meditación el amor. El amor que es creado dentro nuestro. El amor que creamos de nuestro propio ser. Ese amor que es nuestra energía real. Ya lo hemos aprendido. El amor que depende de alguien es un amor pobre. Es un pobre amor. El amor como estado de ser. Empieza imaginando que todos los seres vivientes te rodean. Tu padre a tu derecha. Tu madre a la izquierda. Y los demás parientes y amigos detrás de ti. Y ahora visualiza frente a ti a los que no te gustan o te hacen daño. En todas direcciones hacia el horizonte se extienden todos los demás seres. Siente que están todos ahí en forma humana, sentados tranquilamente como tú. Permanece relajado, no te sientas rodeado o tenso, e imagina que una sensación de armonía y paz invade a todos. Y tu respiración es lenta, es profunda, es natural. Y ahora considera lo fantástico que sería para ti y para los demás si pudieses amar a todos estos seres. Piense que, como tú, todos desean ser felices y evitar el sufrimiento, y que tratan de hacer de sus vidas lo mejor, incluso aquellos que son irascibles y violentos. Bien, ahora hay que generar una vibración amorosa, hay que irradiar amor. Podrás hacerlo sintiéndote vibrar con una nueva frecuencia, sintiendo que te meces como si estuvieses en el océano del amor. Crea vibraciones de energía amorosa a tu alrededor. Y comenzarás a sentir de inmediato que algo está sucediendo, algo está cambiando en tu cuerpo energético. Algo está cambiando en torno a tu cuerpo físico. Una tibieza está surgiendo alrededor de tu cuerpo. Y así, muy lentamente, te estás volviendo a sentir vivo, muy suavemente. Algo similar a la conciencia está surgiendo. Has generado una vibración de sentimiento amorosa en tu corazón. Ahora podrás pensar en alguien a quien amas y dejarás que surjan sentimientos naturales, amorosos hacia esa persona. Puede que te guste imaginar tu amor como una luz cálida y muy brillante, no física, sino como una energía pura y positiva que brilla en tu corazón. Hazlo a tu manera. Thank you. Primero lo primero, antes de poder amar de verdad a los demás, necesitas amarte a ti mismo. Y como ya lo hemos aprendido, esto significa aceptarte tal como eres, con tus faltas, con tus defectos, reconociendo que tienes el potencial para liberarte de todos tus problemas. Por eso vibra para ti toda la felicidad y la bondad que pueda existir en este mundo. Imagina que esta energía, esta vibración afectuosa de tu corazón se extiende hasta llenar completamente tu cuerpo y tu mente. Entonces, podrás vibrar en tu amor para que él se derrame sobre los demás, empezando por tu familia y los amigos íntimos que se sientan cerca de ti. Imagina sintiendo que la energía cálida y luminosa que irradia tu cuerpo les alcanza y llenas sus cuerpos y sus mentes con ella. Y desde el alma deseas que sean felices. Deseas que todas sus experiencias sean significativas y transformadoras. Que puedan vivir en paz. Y que vivan siempre en evolución. Desde luego que este deseo alcance a todos los ausentes en el espacio donde puedan encontrarse. Tu respiración sigue siendo lenta y profunda. Y ahora tu atención se dirige hacia la gente que está frente a ti, con la que tienes dificultades. Ellos también merecen y necesitan tu amor. Imagina que tu vibración amorosa, que emana desde tu corazón, se dirige hacia esas personas. Tú lo puedes hacer. Todos lo podemos hacer. Dios nos dio el poder para obrar. Y esta es una obra de bien. Aleluya. Es el deseo de tu alma que esos seres se libren de la confusión, el enfado y el egoísmo que los lleva a actuar como lo hacen. Desea de verdad que encuentren la paz en su mente, la felicidad y que puedan evolucionar. Derrama tu amor sobre todos ellos. Continúa enviando tu vibración a toda la gente que te rodea. Tu amor se derrama en todas direcciones, alcanzando a todos los seres que se sienten solos, enfermos, hambrientos, confusos, oprimidos, frustrados y asustados. Concluye esta meditación pensando que definitivamente tienes el potencial para amar a todos, incluso a los que te fastidian o te hacen daño, y a los que no conoces. Y genera un intenso deseo de ocuparte ahora de tus no virtudes y de todos los problemas que te impiden despertar ese amor. Tener la mente abierta y tratar de superar las actitudes perjudiciales del ego dejará un gran espacio en tu corazón para que se desarrolle el amor puro y universal, y por tanto, tu felicidad y la de todos. Y con la sensación de las mariposas que vuelan dentro de tu alma, regresa aquí. Regresa aquí.